presidente, le informo el resultado de la votación. 115 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Presidente, si me permite modificar el resultado de la votación, porque en este momento me está pidiendo el senador Preciado, se ha incluido su voto en sentido afirmativo. Tómese nota del voto del senador Preciado a favor. Gracias, presidente. Rectificando el cómputo final, son 93 votos a favor, 23 votos en contra, 0 abstenciones, presidente. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas. Señor presidente, si me lo permite, quisiera solicitarle se considerara el voto de la senadora Silvia Garza, que estaba en este momento ingresando al salón. ¿En qué sentido, senadora? A favor. Se registra el voto de la senadora Silvia Garza. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, aquí están las votaciones de estos dos temas importantes, polémicos, de los que hay que hablar, y desde luego hay muchos asuntos que quedan en medio de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Vaya asunto para México, el tema de la anticorrupción. Vamos a hablar de este tema esta noche con dos especialistas que durante varios años han estado en este asunto y hoy queremos escuchar su opinión de lo que se ha votado en el Senado de la República en México. Gracias a Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad, para la Competitividad, el IMCO. Gracias, Juan, bienvenido. Carmen, buenas noches. Gracias por estar aquí. Eduardo Bojorquez es el director de Transparencia Mexicana. Eduardo, gracias a los dos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, esta votación y lo que implica esta votación, ¿qué dices, Juan, un día como hoy? Pues cierta frustración. Hay por ahí un dicho que dice que no debe haber ilusiones para que no haya desilusionados. Pero, sin embargo, ayer a cierta hora de la tarde, tal vez con una dosis de esperanza y otro tanto de ingenuidad, sentí que había una modesta avenida, un pequeño camino para que avanzara la ley 3 de 3 en términos muy similares a los que planteamos los 634 mil ciudadanos que firmamos la iniciativa. El PAN y el PRD lograron ponerse de acuerdo, lograron mantenerse cohesionados al interior a lo largo del día, que fue un reto importante para ambos partidos, y presentaron una serie de artículos que reflejaban de forma, creo que muy precisa, lo que planteamos nosotros en la plataforma 3 de 3 y que ha sido ya el referente sobre el tema y que ya hay cerca de 22 gobernadores, y contamos a los que fueron electos el 5 de junio, gabinetes de... No sobra preguntarte qué sí. Es 3 de 3. 3 de 3 es pedirle a nuestros funcionarios públicos, a los funcionarios electos, que presenten tres documentos: la declaración patrimonial, cuánto tienen, qué casas tienen, qué recursos; la declaración de intereses, tú, Carmen, Eduardo, yo, cualquier ser humano tenemos intereses, tenemos trabajo, tenemos amigos, tenemos vida, tenemos familia. El tema es que cuando entramos al servicio público, nuestra obligación es velar por el bienestar colectivo, y puede haber circunstancias en que nuestros intereses particulares choquen con ese interés colectivo. Hay que declararlo. Entonces hay que declararlo para evitar el conflicto de interés. Y la tercera no es exactamente la declaración fiscal, es la demostración de que están al día con el pago de impuestos. Transparencia Mexicana y el IMCO llevamos desde febrero del año pasado solicitándole tanto a legisladores como candidatos como funcionarios públicos que presenten estos tres documentos. La oportunidad que se nos perdió ayer, y creo que sí es una oportunidad histórica, es que hubiera quedado muy bien armado dentro del cuerpo de la ley esa exigencia, para que no fuera un acto de voluntad, no fuera un acto de buena fe, sino una expectativa legítima de los ciudadanos frente al comportamiento de los políticos. ¿Por eso dices frustración? Exactamente. ¿En qué quedó entonces? quedó en que un consejo ciudadano que todavía no existe, que todavía no tiene forma jurídica, que lo va a nombrar otro consejo ciudadano, que ninguno de los dos sabemos quién lo va a conformar. ¿Y quién va a nombrar ese primer consejo que nombrará el otro consejo? Lo va a organizaciones de sociedad civil y universidades van a postular a los nominadores que a su vez van a nominar a los cinco consejeros ciudadanos que a su vez van a decidir qué información debe contener la declaración patrimonial y la declaración de intereses de los servidores públicos. Bueno, ese es un pedazo de esta historia que dices no acabó gustando a alguien como tú, que ha empujado esta iniciativa con miles de firmas y de candidatos y de políticos que finalmente asumieron esta responsabilidad. Pero en términos de ley, que era lo que se esperaba, bueno, quedó en esta circunstancia. Es un pedazo de esta historia porque estamos hablando de un sistema nacional anticorrupción. Él inició desde el punto de vista de esta iniciativa de 3D3, pero te pediría, Eduardo, una descripción amplia de qué cosa se aprobó, cuáles son los ejes precisamente de este Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y todo esto que implica. Déjame pedirte la descripción y luego tu opinión. Con mucho gusto, Carmen. Mira, tal vez el cambio más importante en el enfoque anticorrupción que vamos a vivir a partir de estas nuevas leyes, 7, que esperamos terminen aprobándose de aquí al final de la semana, es que dejamos atrás la idea de los ARES anticorrupción. Tú te acordarás que los presidentes nombraban, cuando menos así lo hacían políticamente, a un responsable de la lucha contra la corrupción y depositaban ese tema en el secretario de la Contraloría o después en el secretario de la Función Pública. Ese no es un SAR anticorrupción. Digamos, entre otras cosas. No, pero me refiero a la figura. Sí. Institucionalmente, el responsable del control interno de una dependencia no es un SAR anticorrupción. Los SARES anticorrupción viven en las fiscalías especializadas, viven en las fiscalías anticorrupción o en las procuradurías generales. Entonces, el primer cambio importante es que estamos reconociendo... No son parte del gabinete. No son parte del gabinete, son fiscales, ¿no? Uh-huh. Que están encabezando desde la vía penal este tipo de asuntos. Y aquí habrá un fiscal anticorrupción. Primer cambio importante. Primer cambio importante, que hay que hablar de ello. Déjame apuntar para que lo pongamos como central. Va a haber un fiscal anticorrupción. Es un fiscal muy peculiar porque cuando tenga completa autonomía en la Fiscalía General de la República, será tan autónomo como la Fiscalía General, 2018. Y en este momento se reforma la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, es un fiscal anticorrupción de transición que durará en el cargo a partir de que entre en vigor la ley y se nombre y hasta el momento en que obtenga autonomía plena la Fiscalía General de la República. Esta es la primera pieza del rompecabezas. Segunda pieza, Carmen. Si van a entrarle al tema de penal, pues tenemos que ajustar los tipos penales. Había un rezago en materia de corrupción en tipos penales que voy a escribir solo con una pieza. La única vez que aparecía la palabra corrupción en el Código Penal era para corrupción de menores. Esa es la única mención a la palabra corrupción, un concepto que usamos todos los días y que no se veía reflejado por técnica jurídica, por inercia, por historia, con mucha claridad dentro del Código Penal. Segundo asunto, ajustar los tipos penales, cosa que ocurrió este día. Tercer tema, quien investiga en la vía administrativa corrupción, y aquí hay dos cambios muy importantes, uno es que investiguen y no necesariamente sancionan, quien investigue en la vía administrativa, eso es la Secretaría de la Función Pública o el Auditor Superior de la Federación, que ahora tienen facultades para investigar corrupción administrativa y solo eso, tendrán que llevar los asuntos graves a una nueva figura, a un Tribunal de Justicia Federal Administrativa que va a ser el responsable de sancionar. Entonces, unos investigan y otros sancionan. Y la calidad de cada uno de ellos depende de que se investigue bien, por un lado, la Secretaría de la Función Pública o como se llamará probablemente Secretaría de Control Interno, y que el tribunal especializado en esta materia, en corrupción administrativa, sancione bien. Estas son la pieza 3 y 4. Uh-huh. Nueva Secretaría de la Función Pública, nuevo tribunal. Están pendientes, por cierto, una de estas. La Secretaría de Control Interno está ahorita todavía en discusión en la Cámara de Diputados, ¿no? En el Senado se discutieron también, bueno, la Ley de Responsabilidades Administrativas, que es un nuevo régimen y que, por cierto, también toma muchos de los elementos de la iniciativa ciudadana. Es decir, sí tomaron una parte importante de los elementos para construir esta ley. No privilegiaron el tema de la publicidad de las declaraciones, pero tomaron muchos otros asuntos. Y esta nueva ley de responsabilidades lo que hace es describir con mayor claridad qué es y qué no es corrupción administrativa y qué asuntos son graves, porque estos temas, estos asuntos graves de corrupción tendrán que ser sancionados en el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa ahora, que será un Tribunal de Justicia Administrativa nada más. Falta la pieza que ordena este conjunto de piezas, que es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que no solo sienta a la mesa a todas estas instancias, sino que las obliga a coordinarse para producir efectos de conjunto y que va a ser, como ha quedado aprobado ya, por lo menos en el Senado, y si lo ratifica la Cámara de Diputados, será presidido por un ciudadano. El presidente del Sistema Nacional Anticorrupción no será una institución pública, será un ciudadano que será electo en este proceso que describía Juan hace un momento, a través de la conformación de un comité de 5 ciudadanas y ciudadanos. ¿Cómo entendemos un ciudadano? O sea, déjame hacer una pausa y regresamos, porque efectivamente ese es todo un tema, quién va a encabezar y a coordinar esto que estás describiendo. Volvemos en un instante más y seguimos escuchando a los expertos. Bueno, regresamos con Juan Pardinas y Eduardo Bojórquez hablando de este Sistema Nacional Anticorrupción que fue votado, la ley de este sistema que fue votada por el Senado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas y lo que aquí están explicando. Te quedaste, Eduardo, ahora escuchamos más a Juan, pero te quedaste, Eduardo, en esta parte donde dices un ciudadano que tendrá que ser nombrado de la manera que vas a explicar será el responsable de coordinar y de establecer el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, y de las instituciones que forman parte de él, que van a ser Un ciudadano. Que será en nombrado cabeza. ¿Cómo? Bueno, el Senado de la República. Ciudadano. Exacto. El Senado de la República va a recibir propuestas de instituciones académicas y civiles, va a integrar un comité de selección. Ese comité de selección tiene 9 personas y su función es determinar la convocatoria. Pro bono. 9 personas, pro bono, para esa única tarea. Para cumplir esa tarea, que es elaborar los requisitos, hacer una convocatoria, evaluar y presentar 5 nombres de ciudadanas o ciudadanos que van a ser electos por periodos escalonados desde el principio. Uno va a durar 1 año y se regresa a su casa, otro va a durar 2 y se regresa a su casa, 3, 4 y 5. Todos van a presidir en algún momento el sistema conforme hayan sido seleccionados para que no haya politiquería interna dentro del comité. Todos entonces presiden el sistema, pero no nombrados por ellos mismos, no, sino por el comité nominador. Por el comité nominador, y les va a decir, tú vas el primer año, sirves como presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, dejas tu cargo y te regresas a tu casa. Y en el segundo año, una cosa que hubiéramos deseado, que viene del sistema norteamericano, de designar solo a un ministro de la Corte a la vez, para que no se partidice desde el punto de vista de cuotas. Entonces, se nombra a uno cada año y se van renovando, durarán 5 años en su encargo y entonces dejarán su encargo y se regresan a su vida civil. Este presidente del sistema nacional, ¿a quién organiza? ¿Qué mesa organiza? Al fiscal anticorrupción, a la Secretaría de Control Interno, la Secretaría de la Función Pública, al Consejo de la Judicatura Federal. Aquí va a entrar el Consejo de la Judicatura Federal como representante del Poder Judicial. ¿Y ese fiscal lo organiza? Organiza esta mesa. Digamos, okay. Convoca esta mesa en la que están estos actores, el Auditor Superior de la Federación, el presidente o presidenta del INAI y al presidente del tribunal. Como responsable de estos órganos tiene que articular que funcione una política integral anticorrupción y que dé resultados. Esa es su principal tarea. ¿Como secretario técnico? Hay un secretario técnico. Porque son figuras ya establecidas que se tendrán que sentar a la mesa en este sistema y entonces este ciudadano pues tendrá la tarea de convocarlos y de hacer qué específicamente. La política nacional, que no existe, la política nacional anticorrupción, la de organizar el sistema de seguimiento e indicadores para que el sistema funcione. Déjame ponerte un solo ejemplo que es muy, muy claro. Extinción de dominio, ¿no? Hicimos un ruidal en México hablando de la extinción de dominio. Está en la ley. Lo que produce hoy el país en términos de extinción de dominio, recuperación de activos, ya cuando pasas todo el proceso, son 745 mil pesos. Eso es todo lo que hemos recuperado de activos por extinción de dominio. Entonces, tenemos miles de capos detenidos, ¿no? Y la moto del Chapo le pudimos quitar. Nada más, solo porque la dejó ahí. Entonces, exacto. Lo que le van a pedir al sistema, este presidente, lo que le va a pedir al sistema es que le digan, no me platique cuántas reuniones tuvo, cuántos seminarios participó, cuántas auditorías practicó, cuál es el resultado final de su acción. Ya terminaron todas las auditorías. ¿Quién está en prisión por corrupción y por cuántos años está y que esté en firme? Entonces, es cambiar la lógica de los procesos a los resultados. ¿Cómo has visto tú todo este proceso, Juan? Creo que es un sistema muy complejo. Eduardo lo explicó con muchísima claridad. Y vamos a tener que manejar ciertos niveles de paciencia, porque para que esto empiece a dar resultados, lo que está ocurriendo esta semana es que estamos apenas diseñando el plano, haciendo una metáfora arquitectónica. Sobre el plano va a haber que construir las instituciones que está dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Y una vez que esas instituciones cobren vida, pues vamos a tener que encontrar a las mejores mujeres y mejores hombres mexicanos para que se encarguen de liderear este proceso. Por lo pronto, dos, ¿no? Dos espacios, que es esta figura de un coordinador del sistema que acabas de mencionar, y el fiscal anticorrupción, que ese es otro gran asunto. Me detengo aquí. ¿Qué te parece la figura del fiscal anticorrupción? ¿Cómo funcionará una cosa así? Yo creo que una de... Y las características, perdón, porque también es importante, la ley define, lo que se ha aprobado, define las características de un fiscal anticorrupción básicas, desde edad, de profesión, todo esto. Una es la característica de la persona y otra es la característica de la institución. Como decía Eduardo, estamos en un proceso de transición. A mí la parte más importante se me hace una característica no del individuo, sino de la institución, que es la autonomía. Es imposible concebir que este fiscal pueda funcionar sin ciertos niveles mínimos de autonomía. No, tenemos pues... el caso del fiscal para delitos electorales, Santiago Nieto, que la primera vez que se... aventó el tiro de enfrentarse con un subsecretario de Estado, presunto delincuente electoral, Arturo Escobar, ex funcionario del Partido Verde, se le fueron encima, pues casi le esculcaron los cajones a ver qué le sacaban al fiscal. O sea, el que acabó sentenciado en la opinión pública fue el fiscal. Y no, eso complicó todo, él perdió el cargo. Pero probablemente la sanción debería haber sido mucho más severa. Pero la discusión, en lugar de tornarse en qué había sucedido y por qué se estaba acusando a Arturo Escobar, acabó siendo sobre la biografía profesional de Santiago Nieto. El fiscal va a tener un rango y una posición similar en este proceso de transición dentro de la PGR como Santiago Nieto. A mí sí me preocupa mucho la parte de la autonomía. Hace unos meses leí el caso de Rumanía, que era uno de los países que en el índice de transparencia internacional tenía mayor incidencia de corrupción. Y de repente empezaron a meter a políticos a la cárcel, que no se me hace la medida ideal, pero es una señal de que las cosas están cambiando. Funcionarios que habían infringido la ley, habían abusado de su cargo para un beneficio privado y los estaban entambando. Pero hablando con la fiscal, le preguntaron qué fue lo que cambió una mujer romana. Lo que la transformación más importante fue la autonomía del fiscal. Porque si no, cada cargo acaba siendo una resolución política. Totalmente de acuerdo, Juan. Tengo que hacer una pausa, pero en ese punto, para lograr una autonomía, que absolutamente es una condición básica, ¿se resolvió el tema de si es o no removible por el Ejecutivo este fiscal especial anticorrupción? Es justamente lo que está en discusión. Ahora porque en el Congreso. El Ejecutivo puede modificar o mover cargos de Ministerio Público en ese país y puede hacerlo con este fiscal, pues la autonomía es bastante relativa. ¿Quién puede remover? Alguien que es un empleado tuyo. Si el fiscal anticorrupción es un empleado del presidente... Es el Ministerio Público. El esquema va a ser muy débil y aún así traigamos a una supermujer, un superhombre a encabezarlo... Si es removible por el Ejecutivo. Va a ser muy vulnerable en el proceso. Eso está en discusión. Está en proceso de discutirse y sobre todo en una transición llegando a 2018 cuando finalmente vamos a tener una PGR, un Ministerio Público autónomo del Poder Ejecutivo. Autónomo, pero ¿será el último procurador o procuradora nombrada por el Ejecutivo? Quien esté en el cargo. Y cuando se le reconozca desde el Senado, quien esté en el cargo. Quien esté en el cargo, que será nombrado. Lo más probable. Actual mecanismo. Lo cual y es con también... el actual presidente. Y con el actual presidente, exactamente, que es todo un tema. Después de la pausa, entramos en la parte final. Mucho todavía por escuchar. Volvemos en un instante. Fiscal, sí. El Attorney General y luego exactamente. Fiscal. Bueno, entramos en la parte final. Juan Pardinas, Eduardo Jorge, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo nos despedimos, Juan, de este programa? O sea, a mí faltaron varios temas, pero ¿cómo nos despedimos? Sí, volviendo al tema de la ley 3 de 3, a mí me preocupa mucho lo que pasaron los senadores asumiendo que todas las empresas y los empleados de las empresas que le venden bienes o servicios al gobierno van a tener que presentar su 3 de 3. ¿Y los empleados de las empresas? Sí. ¿Eso era para, es para matar al 3 de 3 o qué? Yo creo que es casi una venganza contra los ciudadanos. A ver, porque son 100,000 empresas registradas en Compranet. Supongamos que cada empresa tenga 10 empleados. Estamos hablando de 1,000,000 de mexicanos que va a tener que entregar su 3 de 3 si se interpreta como lo redactaron de noche en la madrugada. Tal vez fue por eso, no era el mejor momento de su inspiración de los senadores. La redacción, eres benévolo. Todavía falta que lo revisen los diputados, ojalá y reconsideren. Porque esto es francamente absurdo. Evidentemente, el sector privado tiene un problema de corrupción y hay muchísimas otras maneras de enfrentarlo. Hay que revisar la ley de compras, hay que revisar la ley de obra pública, hay que ver cómo se asignan los contratos, hay que ver las condiciones de competencia en que esto ocurra. ¿Tú lo dejarías hasta el escalón donde es las empresas que tienen contratos con el gobierno, etcétera, etcétera, y reciben dinero público? Pues hay, no los empleados de las empresas. Pues aún así serían 100,000 empresas que tendrían que tener una carga administrativa adicional. ¿Eso tampoco crees que es buena causa? Pues no, si me enseñan un país del mundo donde haya algo así, yo estaría dispuesto a revisarlo. No conozco un caso, estamos... O sea, empresas y empleados, pues es el país, ¿no? Inspirados por la estupidez, estamos innovando con una barbaridad. Entonces, ¿inspirados en la estupidez? Sí, no encuentro otra manera de entender lo que se están planteando. Y las empresas ya entregan un reporte anual al Estado mexicano sobre sus ingresos. Se llama declaración fiscal. Y lo hacen para pagar impuestos y hay un órgano que se encarga de recibirlo y verificar que sea verdadero, que es el SAT. Se nos acaba el tiempo. Juan, Eduardo, a los dos gracias. Nos quedamos con varios pendientes y seguiremos hablando si nos lo permiten, porque aquí hay un asunto que seguir de manera muy importante. El tema de la corrupción y las herramientas que se están construyendo son de primera importancia en México. Gracias por estar aquí nuevamente y estamos en contacto como siempre. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Buenas noches, que descanse. Hasta mañana.